poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. ¿El contrapoder? Somos la raza, somos el poder. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Palabra indómita. Un programa donde nos gusta reflexionar sobre el poder, sobre la violencia, donde en algunas ocasiones reflexionamos de manera un poquito más teórica, en otras nos vamos a reflexionar sobre situaciones en lo cotidiano y en otras en lo histórico. Damos las gracias a las radios hermanas que comparten nuestra palabra. En Xochitlahuaca, Guerrero, Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, y en la Ciudad de México, la Ciudad Monstruo, la Que Huelga Radio. Un gusto que nos estén escuchando. El día de hoy tenemos un programa que se va a poner muy bueno, ¿verdad, compañera? Así es, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y pues estamos de plácemes. Tenemos a varias personas invitadas y vamos a entrarle a un tema que desde hace un rato estamos buscando tocarlo y hasta que encontramos a los perfectos para hacerlo. O sea, somos conscientes de lo que está pasando en las normales rurales en nuestro país y en esta ocasión nos vamos a hacer así un zoom, le vamos a entrar directamente a una de las normales pues que se formaron ya hace bastante tiempo, ya ha tenido años de lucha, la cerraron. Ahora, bueno, por estos días salió la noticia de que pues la van a reabrir, pero no gracias exactamente al gobierno, sino gracias a la lucha de compañeros, compañeras que han estado ahí exigiendo que se reabra. Y pues es la Normal Rural del Meche, en Hidalgo. Maestro, no sé si nos quiera contar un poquito de la fundación del Meche y pues su vida antes del cierre que se hizo la década antepasada. Claro que sí. El Meche surge en 1926 y que forma parte de una evolución de las misiones culturales que tienen a su vez su origen en el municipio de Molango, luego en el municipio de Actopan, ya se conforma como normal y se fusionan con las escuelas centrales y regionales campesinas. También quiero comentarles igual que estas escuelas tienen una coincidencia en los fines institucionales con los fines del Estado mexicano en el marco de la Escuela Rural Mexicana, en la que se pensaba que los maestros rurales debiesen ir a las comunidades no solamente a alfabetizar a nuestros pueblos indígenas, sino también a generar organización y conciencia social, a organizar ejidos, a organizar campesinos, a organizar equipos de gestión para el desarrollo de las comunidades. Entonces, son pensadas como instituciones integrales que tienen una profunda vinculación con las comunidades rurales, con sus necesidades, con sus sistemas culturales, y con toda esta pluralidad de la que vive nuestro país y por tanto se convierten en instituciones con mucha pertinencia social y cultural. Es una época en que el maestro comprende perfectamente su función de manera integral, sabe que no es un maestro específicamente para ir a alfabetizar, sino es un maestro que va a construir patria, que va a construir conciencia y organización y gestión social. Y asimismo, estas escuelas tienen un impulso muy fuerte en la época cardenista, en las cuales son fortalecidas, pero que al término de 1940, justamente cuando termina el periodo general Lázaro Cárdenas y llega Manuel Ávila Camacho, rompe con la división de la formación de docentes en el país y homogeniza los planes de estudio. Entonces las escuelas normales rurales se quedan subsistiendo o sobreviviendo, pudiésemos decir, pero ya el mismo Estado mexicano las diluye entre el conjunto del normalismo, y desde allá vienen ejerciendo por su sobrevivencia, no solamente en términos de la defensa de los internados y de todo lo que ahí culturalmente se mueve, sino una resistencia pedagógica en términos de impartir algunas materias propias del campo mexicano. En ese mismo sentido, digamos que son escuelas en cierta forma toleradas por el gobierno, pero no que vienen arrastrando una fuerte disminución presupuestal. El gobierno siempre les va regateando presupuestos, raciones, maestros preparados, presupuesto suficiente, y esa resistencia que vienen arrastrando desde esa época hasta nuestros días, las escuelas normales rurales, pues son una larga tradición de historia, de resistencia y de generación de formas de lucha innovadoras. Su organización, o la organización de la cual en su momento formamos parte, que es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, desempeñan un papel muy importante desde 1935, en que es fundada la famosa FECSU, y que es una de las organizaciones estudiantiles más viejas del país y con mayor tradición de resistencia política, que han hecho, digamos, de la resistencia una forma de vida, un arte de vinculación, y que tienen un papel muy importante en sostener a las escuelas normales rurales y también una especie de coeducación, digamos, por una parte está la educación formal que se recibe a través de los planes de estudio, y por otra la educación social y generación de conciencia que se desarrolla a través de lo que se llaman el COPI, que es el Comité de Orientación Política e Ideológica, que son organismos de la FECSU dentro de las normales y que desarrollan círculos de estudio, foros, reuniones, circulación de libros. Es decir, hay toda una actividad pedagógica que no hay en otras escuelas, que cuando menos yo no he visto en algunas otras escuelas formadoras de docente o cualquier otra escuela que en la cual sus comités estudiantiles tengan una actividad tan importante en la definición de la personalidad y la conciencia social de los alumnos. Yo puedo decir incluso que tuve una formación académica dentro de la escuela, pero que la formación que más impactó mi vida como estudiante fue la formación que recibí a través del comité estudiantil y del comité de orientación política e ideológica, de los círculos de estudio, del debate, de los encuentros nacionales con las normales, de los foros, de los congresos, de la relación con las organizaciones sociales, de ir a hacer trabajo político, regresar a analizar por las noches, por las tardes, los fines de semana en el comité, y de asistir a una serie de encuentros, dejó en mí una gran formación académica, y yo creo que marcó la vida de muchos maestros normalistas rurales que después de haber salido de la normal, seguimos en la lucha social, en la organización de los movimientos, en la participación del magisterio democrático, en la resistencia, y a pesar de que fuimos muy poquitos, supimos agruparnos a nivel nacional, los egresados, los comités de lucha del magisterio democrático en distintas partes del país. Así funciona, digamos, formó una idiosincrasia, una forma de perfil político cultural de los egresados de las normales rurales. Somos como que muy sensibles ante la opresión, reaccionamos muy rápidamente ante actos de injusticia y nos organizamos, siempre estamos organizándonos. Aún el maestro normalista rural más apático siempre guardará cierta sensibilidad. Y esa formación que se viene arrastrando desde 1926, 1940, se demuestra ya hasta el, vienen las normales rurales resistiendo y se da un golpe muy fuerte en 1968-69, cuando el gobierno de Díaz Ordaz cierra 14 de las escuelas normales, porque debo decir que según estudios mucho más detallados, nos dan cuenta de que si bien el movimiento estudiantil de 1968 tuvo su epicentro en la Ciudad de México, en realidad el carácter nacional del movimiento estudiantil lo estaban aportando las escuelas normales rurales que estaban en todos los estados, y entonces el gobierno cortó de tajo 14 escuelas normales, pero ya en esos tiempos, digamos, estaban también surgiendo, estamos a punto en los años 68, 69, 70, de los movimientos guerrilleros en donde participaron los normalistas rurales como Lucio Cabañas, entre otros que se fueron a esas formas de lucha, que son héroes anónimos y que perdieron la vida en las tomas de tierra, cuando menos aquí en la Huasteca de Hidalgo, en los años 70, 80, los años de la recuperación de las tierras, de los caciques y de los hacendados, siempre estuvieron los maestros rurales orientando, en algunos momentos muy directamente implicados en ese tipo de movimientos, en otros como base de soporte, de apoyo logístico, de apoyo en la generación de consenso o un tipo de apoyo indirecto, pero siempre los normalistas rurales estuvieron ahí, y una persecución muy fuerte hacia los normalistas rurales, muy fuerte a sus egresados, que casi todos fuimos a dar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Ese periodo que abre entonces en 1926, que va entre 1936-40 con un auge y apoyo del Estado, y que va de la resistencia del 40 al 69, viene marcando su diferencia con cada una de las reformas a los planes de estudio que se van homologando, pero entra fundamentalmente en crisis estas escuelas con las políticas descentralizadoras que ya las vemos desde López Portillo y las políticas de austeridad de Miguel de la Madrid, y que entran definitivamente en crisis a partir de los años 90 con la entrada de lleno del neoliberalismo, de la descentralización educativa, la descentralización que se suscita en nuestro país en el 18 de mayo de 1992, en la que se envían a los estados los sistemas educativos, los bienes muebles e inmuebles, el personal docente, es decir, la nómina laboral, pone en jaque a las normales rurales, porque entonces se empiezan a ser estatales. Entonces los gobiernos de los estados empiezan a determinar su matrícula con base en sus necesidades del estado, cuando las escuelas normales tenían un carácter nacional, es decir, recibían alumnos de varios estados del país. En el MEXE, debo decir, teníamos alumnos, en mi época teníamos alumnos de Querétaro, de San Luis, de Hidalgo, de Veracruz, muchos de Veracruz, de Puebla, del Estado de México, y ahí en esa normal, como yo creo que en todas las demás, se vivía, aún antes de que se hablara de los procesos culturales, interculturales, se vivía en realidad procesos de interculturalidad, donde podíamos estar en una misma escuela, estábamos ñañús o otomíes o ñañús, estaban nahuas, estaban tepehuas, pero estaban también mixtecos, zapotecos, porque ahí teníamos de Oaxaca también, teníamos una serie de culturas, y ahí sabíamos convivir y aprender de la cultura de la que nos nutrían nuestros compañeros venidos de varios estados y de varias lenguas y culturas indígenas. Debo decir incluso, como un dato importante que me ha permitido este estudio, de que incluso allá por los años de 1930, en el rastreo histórico, encuentro que ya se forma la primera asociación de mujeres normalistas por los derechos de la mujer, es decir, en 1953 por ahí se declara el derecho al voto de la mujer, pero acá en las escuelas normales rurales, desde esos tiempos de 1920-30, en la época de la educación socialista, ya se hablaba de los derechos de igualdad entre el hombre y la mujer. Y también es necesario señalar, entonces, recuperando este tema, que el golpe que le da la descentralización educativa y luego la entrada del neoliberalismo, se da un fuerte ataque a las escuelas normales allá por los años de 1990, la lucha de las escuelas normales rurales es muy intensa porque se lucha por el mantenimiento de la matrícula, de los internados. Los gobiernos empiezan a acusar a las normales de autogobierno, de anarquía, y entonces, terminamos este periodo en esta parte de el 90 y la entrada del neoliberalismo, donde definitivamente las relaciones con los gobiernos son de confrontación y se determina el cierre de las normales, aunque esto va siendo un proceso de ataque, de asfixia y de asedio a nuestros compañeros normalistas rurales y sus escuelas en todo el país. Termino esta parte, me parece que era importante señalar en esos términos. Gracias a ustedes y al público que nos escucha y que se interesa por el tema. Gracias, maestro. Pues con toda esta breve historia, llevan a la respuesta de nuestra última pregunta, va a ser ¿por qué defender las normales rurales? Nos va quedando claro por qué hay que defenderlas. Es un proyecto que tiene que ver con los olvidados, que muchas personas en enero del 94 se volteó a ver a los pueblos indios. Bueno, las normales rurales ahí han estado presentes. Las normales rurales haciendo comunidad, generando conciencia. Y como bien dijo el maestro, pues son también un semillero de movimientos guerrilleros, porque no porque sean belicosos, sino porque se ve cómo se cierran todos los caminos. Y mientras nos vamos con esta canción que se llama Meshe, mi alma mater, interpretada magistralmente por la rondalla Luis Villarreal del Meshe, aquí en Palabra Indómita. De los años me he formado, voy a dejar mi parte de mi vida, donde viví mis tristezas y alegrías. Siempre te recordaré y mi vida lloraré, porque sigas todavía existiendo. Mi imagen me llevaré y conmigo te tendré muy adentro de mi pobre pensamiento. El Meshe forjadora de maestros. Su nombre es Cristilla Real. El Meshe forjadora de maestros. Todavía existiendo, mi imagen me llevaré y conmigo te tendré muy adentro de mi pobre pensamiento. Su nombre es Cristilla Real, el Meshe forjadora de maestros. Su nombre es Cristilla Real, el Meshe forjadora. Regresamos a Palabra Indómita después de escuchar este recuento histórico sobre las normales rurales en nuestro país. En un primer momento fue un proyecto revolucionario que pretendía construir algo distinto en el campo. Y bueno, esta propuesta se quedó, se fue desarrollando con los maestros rurales, con sus estudiantes. Y llegó un momento en que el Estado empezó a abandonar esa propuesta, empezó a tratar de homologar, después empezó a atacar a las normales rurales, y ya después con el neoliberalismo es cuando viene un embate muy fuerte contra este proyecto de normales rurales. Maestro, ¿cómo se vivió este proceso en particular en la normal rural del Meshe en Hidalgo? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Quisiera recuperar algunos antecedentes de la normal del Meshe y del normalismo en general. Como ya comentó el compañero que me antecedió, las normales rurales tienen un origen y una trayectoria histórica de lucha. ¿Por qué? Porque son producto de la Revolución Mexicana. Cuando el Estado entra en una etapa de industrialización, bueno, pues las normales rurales inician su trayectoria de lucha por su sobrevivencia. Muy específicamente, en el rubro del cierre de las normales rurales, no es nuevo. Esto del cierre de las normales rurales, muy evidentemente, fue en la década de 60, ¿sí? Específicamente en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Después del movimiento estudiantil del 68, en el 69, bajo el manto de un congreso educativo que se realizó en un estado del norte, con ese argumento cierra la mitad de las escuelas normales rurales que existían en ese momento en el país. Los que sobrevivieron, entre ellos el Meshe, pues siguen ese proceso de lucha por existir, por sobrevivir. Luego entonces llega la etapa del neoliberalismo, efectivamente, como usted le comentó. Sí, y el caso del Meshe, en la década de los 90, ¿cómo sobrevivió? Son diferentes las políticas que utilizó el gobierno para atacarlas, para exterminarlas. ¿Sí? Una de las formas es ir reduciendo la matrícula, la reducción de becas. Para el caso del Meshe, ya no recibía estudiantes de bachillerato que quisieran realizar la licenciatura en esta normal de otros estados, solamente a los hidalguenses, en nombre del federalismo educativo, o sea, en nombre de la descentralización educativa, ¿sí? que se decretó en 1993. Entonces, la normal del Meshe entra en esa etapa de disminución de estudiantes. Y no queda ahí solamente la recepción de estudiantes hidalguenses, sino se va regionalizando. Pocos jóvenes entraban de regiones lejanas como la Huasteca, las Sierras, y empezaban a ingresar solamente jóvenes de la región del Valle del Mezquital. Entonces, ¿qué sucedía ahí? ¿Sí? Había jóvenes pues, que, estando cerca de la escuela, pues no sentían la necesidad de quedarse en el internado, querían ir a sus casas. Entonces, se estaba regionalizando. Sin embargo, la normal del Meshe, ¿sí?, sobrevive, ¿sí?, estas estrategias de confrontación por parte del gobierno, ¿sí?, y eran constantes los hostigamientos. En el año 2000 es un año clave para el Meshe, porque en ese año se declara un movimiento estudiantil, porque los directivos, el director y el contador, pues hacían malos manejos de los recursos de la escuela. Entonces los jóvenes estudiantes, mediante su organización, pues piden la expulsión por ese manejo no transparente de los recursos de la escuela. ¿Qué sucede ahí? ¿Sí? El gobierno del estado, ante la falta de capacidad para resolver el problema, lo que hace es tomar la escuela. Era una madrugada del sábado 19 de febrero de ese año 2000. Los estudiantes, apoyados de otras escuelas normales rurales hermanas, se encontraban en un plantón en la Plaza Juárez de frente a Palacio de Pachuca, Palacio de Gobierno en Pachuca, y la otra parte se encontraba en la escuela haciendo guardia, ¿sí? El gobierno del estado desaloja el plantón que mantenían los jóvenes en la plaza Juárez frente a Palacio de Gobierno del estado. Y después del desalojo en Pachuca, ¿sí?, las fuerzas policíacas llegan al Meshe de madrugada y desalojan la escuela y queda tomada. O sea, se instalan los granaderos. Y ya eso de las 9 de la mañana, la comunidad se organizó y fue a rescatar la Escuela Normal Rural del Meshe Hidalgo. Entonces ahí, ese 19 de febrero es muy recordado porque ese día el gobierno, a través de la fuerza pública, tomó las instalaciones y la comunidad rescató a esta su escuela. Entonces ahí inicia un proceso de lucha por su sobrevivencia y el gobierno atacando a esta escuela por desaparecerla, ¿sí? Por cerrarla. Luego entonces, ¿sí? Inicia esa persecución por el cierre de la escuela. En el año 2003 se hace todo un procedimiento de consulta a través de foros regionales y municipales. Y entonces, en la gran mayoría de esos foros, ¿sí? Los resultados fueron de que el Meshe tenía que seguir existiendo, porque es una escuela que ofrece servicios educativos a jóvenes provenientes de familias con escasos recursos económicos. Sin embargo, el gobierno no respetó esos resultados de los foros. Trabajó, hizo un procedimiento, de manera que ya con la comisión negociadora, sí, llegó un momento que dijo, ¿sabes qué? El Meshe se va a cerrar. Que dijo la comisión, ¿qué? Pues que no se cierre. Mejor, pues bueno, si hay esa intención conforme a los resolutivos de los foros, mejor que se mejore. Entonces, resuelven que el Meshe entre en una etapa de receso académico-administrativo. Y en tanto se encuentran en receso, se generan condiciones para el mejoramiento de la normal. Sin embargo, el gobierno ese espacio aprovechó para el cierre. Saca a los alumnos de la escuela, del internado, ¿sí? Algunos otros habían desertado, estaban recibiendo clases en la UPN de Pachuca, y los que habían esperado hasta que terminó el movimiento, pues fueron, digamos, el gobierno dijo, ¿sabes qué? Pues sálganse para que la escuela entre en un proceso de mejoramiento, ¿sí? Los chavos recibieron clases en una sede alterna, en una secundaria, en Tepatepec, y ahí terminaron los estudios. En la última convocatoria que se publicó para nuevo ingreso fue en el año de 2003, y se emprendió un movimiento por el incremento de matrículas, porque era cada año de que llegaban muchos aspirantes, pero pocos eran los que eran aceptados. Entonces, en ese año 2003, muchos chavos, como se nos llamaba en ese entonces, rechazados, cuando nosotros son aspirantes, esperaron. Y como alternativa, el gobierno ofreció que ya no van a entrar. Pero se abre una etapa de curso propedéutico para que entren al siguiente ciclo. Entonces los chavos se someten a ese procedimiento y para el año 2004 ya no se publica una nueva convocatoria para nuevo ingreso, sino que los chavos que venían del curso propedéutico ingresaron con ese procedimiento. Fue la última generación que ingresó en el 2004, pero ya sin convocatoria, y egresa esta última generación en el año 2008. Sin embargo, en el año 2005, el gobierno del estado, sin previo diagnóstico, creó o instaló o impuso la Universidad Politécnica de Francisco Madero, sin previo diagnóstico, o sea, sin hacer el estudio, si tenía viabilidad para su instalación. Y de esa manera el Meshe pues se había cerrado, ¿sí? En la vía de los hechos. Nosotros, los egresados, la comunidad, sosteníamos el Meshe no está cerrado, porque hay un acuerdo en el que el Meshe está en un proceso de receso académico-administrativo. Y por esa razón sostuvimos la lucha por la reapertura del Meshe desde ese tiempo. Y hoy esa lucha se mantiene. Se mantiene y se ha consolidado. Hoy nos hemos constituido como un movimiento nacional por la reapertura del Meshe, en el que participa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación de Hidalgo. Participamos los egresados, participan los aspirantes, participa la Asamblea Ciudadana de Francisco Madero en este movimiento nacional por la reapertura del Meshe. Y efectivamente, en el año 2018, específicamente el día lunes 14 de, mayo de 2018, López Obrador, en campaña en el municipio de Huejutla, se pronunció que de llegar a la presidencia reabriría el MESH. Y luego entonces, después de que gana, en los primeros días de su gobierno, el miércoles 18 de diciembre de 2018, López Obrador se presenta en el MESH y en el marco de la inauguración del programa Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, anuncia que reabriría el MESH. Sin embargo, llega hasta el día primero de septiembre de este año 2021, en su tercer informe de gobierno, y el MESH no se había abierto. Hasta apenas el día de ayer, en una intensa negociación que llevó a cabo la Comisión Movimiento Nacional para la Reapertura del MESH, se concreta la publicación de la convocatoria para nuevo ingreso al ciclo escolar 2021-2022 de la Escuela Normal Rural Villarreal del MESH Hidalgo para la licenciatura en educación primaria. Y de esa manera se va concretando la reapertura. Pero sin embargo, hay otras demandas que todavía no se resuelven. ¿Cuáles son esas demandas que todavía no se resuelven? El sistema de internado. El sistema de internado, y eso se le dejó claro a la autora federal, de que no va a ser, porque mencionó el programa de becas jóvenes construyendo el futuro, y se le dejó claro de que las becas no serán motivo de canje por el sistema de internado. De la misma manera, la restitución, o sea, la devolución de las instalaciones originales que de origen le corresponde a la Normal Rural del MESH Hidalgo. Y es por acuerdo presidencial. Del día 21 de mayo de 1974, hay un acuerdo presidencial que en su contenido dice que las tierras de 72 hectáreas le corresponden al MESH para fines educativos. Estamos en el proceso de lucha por la reapertura del MESH y hay este avance, pero falta todavía el sistema de internado y la devolución de sus instalaciones originales. Pues hasta aquí con mi intervención. Muchas gracias, maestro. Con su intervención nos queda muy claro cómo ha sido el proceso de lucha del MESH frente a los embates del Estado para reducir la matrícula, para finalmente cerrar la escuela. Y como usted nos platica, que el movimiento de reapertura del MESH ha logrado avances importantes, y tal vez uno que es muy bueno, muy importante, es esta nueva convocatoria para los alumnos. Y como bien apunta, faltan dos puntos que son bien importantes, ¿no? El internado, que es muy importante para los jóvenes que vienen de diversas comunidades a estudiar, y pues las instalaciones que debe tener la escuela. Vamos a seguir platicando con nuestras compañeras y compañeros. Por lo pronto nos vamos a ir a una rolita que compuso Andrés Contreras, el juglar de los caminos, respecto a los acontecimientos del año 2000 en el MESH. Vamos a escuchar esta canción que se llama Arsenal sin dueño, aquí en Palabra Indómita. ...19 de febrero... sábado, por cierto, el día. Un montón de granaderos a estudiantes agredía allá en la Normal del MESH. Señor, esto sucedía. Pueblo de Tepatepec muy temprano se enteraba que esa policía cobarde mucho estudiante golpeaba. Rumbo a la Normal del MESH, la multitud va indignada. Numeroso contingente desde Pachuca salió con poderoso armamento. Aquella tropa llegó, el pueblo los desarmó y también los encueró. Ahí les quitaron las botas, camisas y pantalones. el pueblo ahí los dejó. En purititos calzones, las patrullas y uniformes, la gente se los quemó. Los policías decían, como queriendo llorar, no se nos puede culpar por este desaguisado. El que nos hizo venir fue el gobierno del estado. Decía el gobernador, de las armas no sé nada. Los policías que he mandado, todos iban desarmados. Si no me lo quieren creer, pregúntenle a mis empleados. Allá en la normal del Meche, el pueblo hizo campamento. En Palacio de Gobierno, muchos perdieron el sueño. Y decían que ese armamento era un arsenal sin dueño. La Federal Preventiva, yo les quiero aconsejar, compren calzoncillos nuevos, si es que en el Meche han de actuar. Ahí encueran policías, no se les vaya a olvidar. Regresamos a Palabra Indómita y pues seguimos hablando de las normales rurales. Quería leer algo que me encontré, es un cachito chiquitito de toda una crónica que salió en La Jornada en el año del 2006, que dice: el 16 de diciembre del 2003 se determinó desaparecer el sistema de internado con el argumento de que ahí existía un autogobierno de estudiantes encabezados por un comité, quienes abusaban de alumnos de nuevo ingreso. También se decidió que los cerca de 500 alumnos tomarían clases en sedes alternas mientras se reparaba la normal del Meche. Esta es una crónica que se escribió en La Jornada, insisto, en ese año. Y luego, otra cosita que quiero leer rápidamente, es que este año sale en diferentes lugares, y bueno, este es del proceso, unas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, en la cual vuelve a irse contra el autogobierno. Estoy intentando encontrar la cita, permítanme tantito. No encuentro la cita, la voy a buscar y luego la voy a decir. Pero a lo que voy es, en 2006, gobierno panista habla mal del autogobierno y dice que es una, o sea, que hay que quitarlo y que es muy mal. Varios años después, un gobierno que se dice de izquierda vuelve a irse contra el autogobierno. Yo tengo una teoría de por qué les pica tanto el autogobierno, pero qué mejor que mis teorías que una compañera nos cuente de qué se trata el autogobierno y por qué es tan peligroso, por qué tanto a la derecha como a la pseudoizquierda les preocupa el autogobierno dentro de las normales rurales. Muchísimas gracias, compañeras, te escuchamos. Bueno, va a intervenir con esto como antecedente para contextualizar esta condición, este concepto que se ha divulgado mucho por parte del Estado, uno de los compañeros, y posteriormente participa la compañera. Entonces, adelante, compañeros, por favor. Sí, claro. Mire, quisiera referirme un poco con la nota de La Jornada que usted citó de aquel año del 93. Ciertamente, en ese año uno más de los intentos del cierre. En ese año, siendo gobernador del estado Jesús Murillo Caram, cierra el internado en ese año del 93. Y entonces les dice a los jóvenes, quieren, porque los jóvenes empezaron a luchar ya no por la matrícula, sino por la reapertura del sistema de internado que el gobierno del estado había cerrado. Entonces les puso una condicionante, porque la normal del MESHE era de los varones. Si quieren el internado, permitan que sea mixta, o sea, para hombres y mujeres. Y fue todo movimiento, ¿no? Porque se había cerrado el internado. Se destraba en el que los estudiantes ceden a que ingresen las compañeras. Ese es el motivo de aquel año del 93 por el que usted la nota citó. Con respecto al autogobierno, el autogobierno del que define el gobierno, vaya, si desde su visión, es un concepto de señalamiento, de acusación. ¿Qué les preocupa? Pues es la organización estudiantil. Eso es lo que les preocupa. A eso le llaman autogobierno. Quieren dar a entender desde un concepto neoliberal, el término de autogobierno, que hacen lo que quieren. Nosotros defendemos otra postura con el concepto de autogobierno, ¿sí? El maestro José Santos Valdés, profesor que fue director de la Normal Rural de Aguilera Durango, de la Normal Rural de Tenería, de la Normal Rural que desapareció, Chicontepec, Veracruz, un profesor que escribió una obra y se refirió con el término de autogobierno, él dice, ciertamente, en las normales rurales se vive un autogobierno, pero un autogobierno en el que se cuidan unos a otros, no necesitan la vigilancia de un gobierno, porque solo se cuida. De esa manera nosotros entendemos el autogobierno, no como lo quieren hacer ver desde la óptica del Estado neoliberal. Ellos les preocupa el autogobierno como lo manejan, como la indisciplina, el que hacen lo que quieren, el desorden, la mala conducta. No, nosotros decimos sí autogobierno, pero desde la perspectiva, ¿sí?, del autocuidado, de la autorregulación, ¿sí?, en el que se cuidan unos a otros, en el que se construye comunidad. Es el autogobierno que se vive en las normales rurales, no el autogobierno desde el concepto neoliberal con el que quiere descalificar, desacreditar y desprestigiar el gobierno desde una postura neoliberal a las normales rurales. Pues ahí dejo mi comentario sobre este respecto. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Soy una compañera estudiante que ha sostenido a través de todo este proceso de lucha por la reapertura de la normal Luis Villarreal, el MESHE Hidalgo. Específicamente, como comentaba el compañero con la intervención anterior, el autogobierno que existe en las normales rurales no es precisamente en cuestión de indisciplina. La cuestión del autogobierno es que se forma justamente desde la elección de los comités, que es a través de la misma base y la opinión de todos los participantes de la normal. Precisamente ese término ha venido, sido afectado las normales rurales y los compañeros normalistas de todo el país, justamente porque se ha vandalizado todo tipo de acción de organización que surgen dentro de todas estas normales rurales. Y justamente el término que manejan es un término neoliberal. La condición aquí del autogobierno es precisamente la organización de todos los compañeros estudiantes, de toda una organización estudiantil que pueda luchar por los derechos y no derechos que le compete solo a una persona, sino derechos que conlleva a todo un conjunto de beneficios para todos los integrantes de la normal e incluso beneficios para todos los que van a ingresar a esa escuela. Y precisamente el nivel de esta situación es muy importante, ya que se crean las condiciones y se va caminando en base al compañerismo propio. Se va caminando todos en una misma línea que compete a poder ser sensibles a lo que le pasa al otro, a ser sensibles a lo que está sucediendo y que no nada más sea una línea de una sola persona, se crea todo este proceso de compañerismo en el cual justamente es difícil de romper, porque esta cuestión nace con el sistema de internado, en donde se van conviviendo diferentes factores en los cuales se crea día a día la solidaridad dentro de esta misma institución o de las instituciones normales rurales. Y es precisamente una situación que hemos nosotros defendido en todo el proceso de la reapertura del MESHE. Las condiciones que se han optado es la autoorganización de cada uno de nosotros, la autocrítica, la cuestión de poder analizar más allá, más a fondo, la situación de todo nuestro país, la situación de todo nuestro estado, y qué es lo que requerimos para poder avanzar desde la perspectiva propia y la cuestión en conjunto. De esta manera nosotros tomamos esta situación, que el gobierno siempre se ha encargado de poder hacer satanizado esta situación, de poder que quede en mal la autoorganización que surge en estas escuelas, de poder brindar nuevamente que se hace de manera indisciplinada, en cuestión de vandalismo y demás. Entonces, precisamente es una de las complicaciones que existía en la normal del MESHE, el misma situación que va creando el gobierno en cuanto a las actividades convocadas por los estudiantes. Y hoy en día también lo vemos y lo vivimos como movimiento de estudiantes. Cada día se pretende por el gobierno pues hacer caer a este movimiento, hacer que claudique, que se canse, y sobre todo que la población vea, o eso es lo que intenta el gobierno, que vea que precisamente es una cuestión de vandalismo, una cuestión de que no son estudiantes, de personas que nada más les gusta el desorden. Sin embargo, es la cuestión de lucha, una lucha social en la cual hemos participado con la misma comunidad, con el mismo pueblo, y nada más se defiende derechos a la educación. Hemos respaldado y defendido todos los derechos, como lo es el de la tierra, el del agua y muchos más derechos, que vamos caminando con el mismo pueblo porque nosotros pertenecemos a él. Pues hasta aquí sería mi intervención, compañera. Gracias. Es muy interesante y muy esperanzador, y sí, exactamente iba por donde yo me imaginaba esta cuestión del autogobierno. Ya encontré por fin la cita del presidente Andrés Manuel, que dice aquí en proceso, dice: Andrés Manuel López Obrador criticó el autoritarismo y autogobierno que existe en las escuelas normales rurales del país, donde aseguró que los comités estudiantiles controlan el dinero que envía el gobierno federal, ponen al director, al administrador, entre comillas, dicen, son los que mandan, reprochó. Con todo lo que nos estaban contando, yo pienso, claro, el autogobierno da miedo a los de arriba, da ejemplo a los de abajo, nos da ejemplo de organización, de autoorganización, de autoadministración, que eso es una cosa que como pueblos nos han quitado, ¿no? Como esa capacidad de administrarnos, administrar los bienes, administrar el dinero, administrar las formas de mejorar las comunidades y todo eso. Es algo como que van diciendo, esto le toca al gobierno, a ustedes no, ¿no? Entonces, si hay una institución en la cual se fomenta que haya un pensamiento colectivo, que creo que es esencial, y que tiene que ver también con toda una línea, ¿no? Que son los pueblos indios, con un pensamiento colectivo, las normales rurales con un pensamiento colectivo, y esto del autogobierno de los alumnos, que suena muy fuerte autogobierno, pero creo que es una gran lección el poder administrarse. Y yo insisto, me llama mucho la atención que tanto de derecha como de autodenominados izquierda le teman a esto del autogobierno. quieren dar las becas, justamente, corríjanme si me equivoco, pero leí también por ahí que decía López Obrador que él había crecido así, que podían rentar en la comunidad un espacio, que podían administrarse individualmente el dinero que les diera el gobierno en vez de que fuera una partida colectiva y que se organizara colectivamente. Y esto a mí me parece muy congruente con toda la línea neoliberal que nos hace pensar como individuos y ir olvidando el nosotros justamente, ¿no? Justamente en podernos organizar entre todos. Es bueno, a mí me dan mis 3,000 pesitos al mes y yo ya veo yo dónde como, dónde duermo, dónde estudio, y pues tampoco, y también se quiebra, aparte de toda esta organización que se requiere, dormitorios colectivos, comidas colectivas, estudio colectivo, justamente esta parte de pensar en conjunto, ¿no? Si yo estoy en un cuartito que rento, yo solito, y me duermo, no tengo este chance de pensar colectivamente, de poder construir, soñar, indagar, investigar con otras personas, ¿no? Con mis iguales. Y por ahora nos vamos con esta versión de una canción de José de Molina que compuso en los años 80, dedicada para el maestro asesinado Misael Núñez Acosta, que casualmente nos enteramos que fue expulsado del MEXE, pero bueno, terminó siendo egresado de Tenería, y que se llamaba originalmente Maestro Proletario, pero esta versión se llama Maestro Campesino y la interpreta Diógenes, aquí en Palabra Indómita. Porque vino el gobierno a asesinar, a quemar, a matar, a fusilar, es que nosotros nos venimos contra eso. Primero vino el gobierno matando, persiguiendo, encarcelando, golpeando, violando. Primero vino el gobierno así, con sus ricos pistoleros, con sus guardias blancas, con sus judiciales, asesinando al pueblo. Primero vinieron ellos y luego venimos nosotros a balancear. Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma el coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Con marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad, das a todos tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones. Te muestras valentía en todas tus acciones. Profesores rurales que van sembrando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de polis y sus mañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normalista de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. Por eso yo te canto, maestro campesino, porque tu verbo es bala en cráneo del asesino. Soy uno entre miles, luchando por un mundo mejor. Soy uno entre miles, como Lucio Cabañas. El nuevo movimiento no admite claudicantes que acepten coyunturas de falsos gobernantes. A la coordinadora del valle hasta la sierra, un faro la ilumina, es Lucio que está en guerra. Marchemos camaradas, marchemos profesores, hagamos una hoguera con charros y traidores. Hicemos la bandera del nuevo magisterio, rompamos las barreras de nuestro cautiverio. Como en su momento en la sierra de Guerrero se levantaba en armas humilde compañero, maestro y comandante se volvió guerrillero, quedando para siempre en el recuerdo del pueblo. En escuelas normales, semilla de conciencia, así contra el abuso creció nuestra resistencia. Somos como Lucio, no somos la violencia, disciplina y resiliencia, que somos la consecuencia. Y es que el corazón palpita la desobediencia, el mejor ejemplo en contra de la indolencia de quienes salen al discurso con traje de prepotencia. Acá ni perdón ni olvido gritamos con elocuencia. Maestro campesino, maestro proletario, que llevas en el alma el coraje libertario. Enséñame las letras con el abecedario y enséñame el camino del revolucionario. Con marchas y plantones y huelgas nacionales, clases de dignidad, das a todos tus colegiales. No te asustan los golpes, balas ni represiones. Te muestras valentía en todas tus acciones. Profesores rurales que van sembrando surcos con modernos ideales en niños y en adultos, sorteando los peligros de polis y sus mañas. El ruralismo es meta, principio y es hazaña. Maestro normalista de origen proletario, eres un idealista y un revolucionario. Por eso yo te canto, maestro campesino, porque tu verbo es bala en cráneo del asesino. Soy uno entre miles, luchando por un mundo mejor. Soy uno entre miles, Lucio Cabañas. Como Lucio Cabañas. Como Lucio Cabañas. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos platicando con nuestras invitadas, con nuestros invitados, acerca de las normales rurales, en particular la normal rural de Meshe, en Hidalgo. Y vamos a entrar a otro tema muy interesante porque tiene que ver con algo esencial en estas normales rurales y que es la ruta pedagógica que sigue. Maestro, por favor. Buenas tardes a todos. Miren, es muy importante el asunto de las normales porque es un asunto de interés social, de interés nacional. El formar maestros implica el formar el futuro de la patria. ¿Qué tipo de sujetos queremos? ¿Qué tipo de personas queremos que nos gobiernen en un futuro que se desarrollen en esta sociedad mexicana? En la época cardenista que se fundaron las normales rurales, precisamente llevaban ese enfoque comunitario, llevaban ese enfoque de ayuda a los colectivos que se fueran generando en las clases más marginadas, esa situación pluricultural. Con los gobiernos neoliberales se pretende formar un sujeto individualista, competitivo, en donde diga primero yo, después yo y al último yo. Eso es lo que tenemos que atacar con el programa curricular nuevo. Para este proyecto de la normal del Meshe, un conjunto de maestros académicos muy destacados de todo el país se dieron cita, se organizaron, impulsaron una propuesta curricular donde los maestros fueron proponiendo los ejes temáticos y qué es lo que se debería de ver en las normales. En las normales rurales es muy importante el internado, la forma de internado. Ahí se desarrollan áreas adicionales a las que se ven en una normal general. Aquí, por ejemplo, se implementa muy fuerte el área deportiva, se implementa muy fuerte el área artística, se implementan las industrias rurales, porque los muchachos que egresan de aquí tienen capacidad para ir a organizar el pueblo, para hacer pequeñas empresas rurales con sus productos de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación donde se encuentran. Entonces va anexo un conjunto de actividades importantes para que se desarrollen las comunidades más atrasadas del país. En ese sentido está este programa que ya tenemos la propuesta, tenemos la elaboración hecha. Sin embargo, el gobierno, a pesar de que se es de la cuarta transformación, a pesar de que se dice democrático, aún no ha dado pauta para que se desarrolle este programa que ya tenemos planteado. Nosotros insistiremos en que se haga para que se impulse y se vuelva a apoyar a esas comunidades que tanto lo necesitan. Por el otro lado, en cuanto a la organización autogestiva de los muchachos, aquí hemos estado impulsando no precisamente con los padres de familia, sino como me antecedió la compañera, varias organizaciones sociales que tenemos interés en que tener un México próspero, un México justo, un México equitativo para todos, donde todos quepamos de todos los colores, de todas las ideas que vamos en este México, se han organizado para impulsar este proyecto. Y es por ello que es un producto de un proyecto colectivo, de un proceso de construcción en donde varias voces intervienen. Queremos comentarles que el gobierno de la Cuarta Transformación ha tenido muchas trabas en diferentes sentidos, principalmente porque los gobiernos estatales aún son de una corte muy conservadora y atacan con todo su poder a las normales rurales. Tenemos el caso en donde solamente los muchachos estaban pidiendo un examen escrito, porque en las comunidades donde se encuentran no hay internet, no hay formas de acudir a los medios tecnológicos, y el gobierno, lejos de escucharlos, lejos de resolver ese problema que se podía resolver con poco dinero y con poco tiempo, decidió reprimirlos, encarcelarlos, y ahorita aún todavía muchachos todavía están en ese proceso de que se les quiten las órdenes de aprehensión. Entonces, en otra escuela también rural de Teles Puebla, un conjunto de compañeras fueron a pedir colecta para alguna actividad que iban a hacer. Recuerden que estos muchachos suelen organizarse para hacer alguna actividad cultural, para hacer alguna actividad deportiva, y acuden al pueblo a pedir apoyo a las tiendas, a los comercios, a las personas que los apoyan. Y en ese sentido, las muchachas andaban pidiendo una colecta, y gente mandada por el gobierno atropelló a dos señoritas y las asesinó prácticamente. Recordemos lo que también pasó en Guerrero con los muchachos, también 43 desaparecidos. Ha sido un ataque muy fuerte de los gobiernos estatales en contra de los estudiantes normalistas. Entonces aquí seguiremos insistiendo como pueblo, como gente consciente, como profesionistas, a conservar estas normales, porque son un foco de esperanza para las clases más humildes. Hasta ahí la podemos dejar. Si hay alguna pregunta, con todo gusto. Muchas gracias, maestro, por esta participación donde nos platica de la propuesta para dar continuidad curricular a las normales rurales. Tal vez valdría la pena que nos platicara un poco de cuáles son los antecedentes, porque las normales rurales no solamente tienen el eje académico. Usted no estaba platicando que en esta nueva propuesta hay énfasis en otros aspectos. Cuando comienzan a trabajar, a formar a los docentes, ¿cómo estaba conformado el plan de estudios, del cual se retomaron algunas cosas para hacer la nueva propuesta? Sí, mire, de manera general lo podemos comentar. Mire, de hecho, el plan curricular está organizado en ejes, pero el enfoque general tiende a formar maestros con un perfil muy individualista, no apegado al enfoque comunitario, al enfoque social. El asunto es que en este enfoque pretendemos que haya unas materias adicionales en donde exactamente el alumno aprenda a ser autogestivo en todas las, el sentido de la palabra, en la cuestión pedagógica, en la cuestión social, en la cuestión económica, que esa es una situación que queremos que incluya este programa. De hecho, se viene manejando la formación histórico-política. Ahí queremos remarcar que para ellos la formación histórico-política es aprender nombres, aprender fechas, repetir, memorizar. Nosotros tenemos la cuestión contraria, que la formación histórico-política sea una praxis social, una praxis en donde el alumno se concientice, en donde el alumno exponga, desarrolle, lleve a la práctica sus ideas. También está la formación filosófica. La cuestión de la formación filosófica, recordemos que la educación es una parte del aparato ideológico del Estado, así como la religión también es una parte del aparato ideológico del Estado. En el asunto de las normales, queremos una filosofía que atienda a la cuestión humanista, que atienda a la cuestión científica, que atienda a la cuestión pluricultural. Entonces, hay varias situaciones que son diferentes al enfoque que se le venía dando. Sin embargo, afirmo, todavía no ponemos en práctica esto. Ya tenemos el proyecto, tenemos las materias, tenemos el mapa curricular, tenemos todo un conjunto ya listo para echarlo a andar, pero aún no aterriza. Nosotros queremos también recalcar que en el internado los muchachos serán estudiantes de tiempo completo. En las décadas pasadas, cuando se iniciaron las normales, los estudiantes estudiaban prácticamente de 6 de la mañana a 10, 11 de la noche, que todavía estaban abiertas las bibliotecas al interior de las escuelas. A 11 de la noche se iban ya a sus dormitorios. Hoy queremos recapitular esa parte para que los muchachos tengan muchas materias de extensión comunitaria, de extensión social, en donde la misma comunidad participe con su escuela. La misma comunidad esté al tanto de las actividades y participe en la medida de sus posibilidades con ella. Para mí es muy importante que las personas que no conozcamos de lleno las normales rurales o que nada más hayamos oído hablar de ellas, obviamente por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, es que entendamos estas maestras, estos maestros, ¿a dónde se van a ir a enseñar? Creo que es muy importante como entender eso para también entender sus planes de estudio, entender sus formas, entender la importancia de estas escuelas. Entonces, no sé si nos puedan contar así rápido a dónde se van a enseñar estas maestras, estos maestros de las escuelas normales rurales. Sí, sí, miren, los muchachos, los jóvenes que se preparan en esta escuela, las señoritas que se preparan en esta escuela, se les va construyendo la idea de que no son maestros citadinos, no son maestros que se van a las grandes urbes, son maestros que se van a las escuelas más alejadas del país, allá en la sierra, allá en el semidesierto, allá en la costa, allá en donde hay una escuela que tiene nada más 12 niños y que el maestro llega a atender el niño, los dos niños de primero, los cinco niños de segundo, los tres, cuatro niños de tercero y así sucesivamente. Son maestros que atienden 3-4 grados y que son comunidades muy difíciles de acceso en algunos casos, como aquí en nuestro estado de Hidalgo. Hay comunidades todavía que hay que caminar 2 o 3 horas, como está en Tlahuiltepa, Chapulhuacán, Nicolás Flores, donde hay comunidades auténticamente rurales. Y nuestro país solamente se ha urbanizado en las capitales de los estados y algunos otros lugares pequeños. Pero realmente el país, en lo largo y el ancho, hay demasiadas comunidades rurales. Ahí es donde nuestros alumnos irán a plantear sus actividades, a desarrollar esas comunidades, a organizar al pueblo, a tener reuniones para ver los beneficios colectivos que necesitan. Entonces, esa es la función de nuestros maestros. Claro que se requieren. Con esta etapa que acaba de pasar de la reforma educativa, agarraron maestros de donde podían, porque ya las normales habían reducido su matrícula demasiado. A través de un examen que ellos dijeron que se iba a hacer, se agarraron ingenieros, doctores, médicos, todo lo que pudieron encontrar, los metieron a dar clases. ¿Qué pasa con los compañeros profesionistas de diferentes materias? Pues que ellos van y dan su clase estrictamente en el horario, como que si fuera una empresa. Y se olvidan de la cuestión social, de la cuestión humanista, del niño, de la familia, de la comunidad. Dan su clase, se retiran. Hay veces que ellos tienen que viajar, los mismos maestros, mucho tiempo. No les importa viajarse, pero no se quieren quedar en la comunidad. Nuestros alumnos, los jóvenes de las normales rurales, tienen que tener, y así lo dice una parte de ese proyecto que había, se deben de quedar en la comunidad rural. Hay necesidad de regularizar niños, se quedan a regularizar doble turno sin ninguna paga, solamente su salario normal, y ellos se quedan a regularizar niños. Hay necesidad de alfabetizar a algunas personas que no saben leer, no saben escribir, se quedan con los adultos en la noche a alfabetizar. Hay necesidad de organizar la feria del pueblo porque el delegado no tiene el suficiente personal, apoyan organizar la feria del pueblo. Todas las necesidades que surgen del pueblo se incluyen dentro de toda la organización de los pueblos. Entonces, esta es una función muy importante de los compañeros que salen de las normales y que van a todas las regiones del país, principalmente las rurales. Pues muchas gracias, maestro, por todos sus aportes en esta parte del programa. nos deja muy claro para dónde miran los egresados que deben caminar las normales rurales y esa contracorriente de lo que está planteando el neoliberalismo, ¿no? Ojalá esta ruta pedagógica pueda seguirse, proponerse para que sigan fortaleciéndose las normales rurales y pueda haber un mayor número de maestros egresados que puedan trabajar con las comunidades. Vamos a escuchar una canción que viene en el disco Magisterio Nacional en Pie de Lucha, que fue grabado en la década de 1980. Escucharemos a Modesto Lidio interpretando la voz del maestro aquí en Palabra Indómita. Sí, hay que enseñar, sí, hay que enseñar. No hay cigüeña, sino que la mujer se preña. Sí, hay que enseñar, sí, hay que enseñar. Que no hay Santo Claus y son falsos los cuentos de Dios. Sí, hay que enseñar, sí, hay que enseñar. Que no hay infierno después de la muerte. Hay en la tierra la ley del más fuerte. Sí, hay que enseñar, sí, hay que enseñar. No hay Cristo de salvación, solo salva la revolución. Sí, hay que enseñar, sí, hay que enseñar. Que el paraíso de la democracia es un pueblo hambriento en la desgracia. Sí, hay que enseñar, sí, hay que enseñar. Que la verdad no es el Padre Nuestro, sino la voz del Maestro. Sí, hay que enseñar, sí, hay que enseñar. Palabra Indómita. Regresamos a Palabra Indómita y pues vamos a seguir platicando con los compañeros. Maestro, ¿nos puede contar ahorita en qué está el MESHE? Miren, en el año pasado se dijo que se iba a sacar la convocatoria oficial por parte del gobierno de México. Sin embargo, hubo un conjunto de obstáculos en el estado de Hidalgo que impidieron se operara la convocatoria. No se llevó a cabo la convocatoria. Pero nosotros habíamos hecho una preconvocatoria de manera autogestiva, autoorganizativa, y había un promedio de 250 aspirantes que ya querían entrar a la escuela. Ellos presentaron un examen para entrar a la normal del MESHE. Lamentablemente esta idea de entrar a la normal del MESHE bajo esa convocatoria se convirtió en que era la Universidad Benito Juárez, en las del bienestar que le llaman. Los muchachos se dieron cuenta que era la Universidad del Bienestar y entonces decidieron que no era donde ellos les habían prometido. Necesitaban ellos la normal del MESHE como se venía expuesto en la convocatoria. Ante ello, muchos muchachos desertaron y decidieron buscar las formas de que se abriera la normal del MESHE. Ante esta situación, varios compañeros egresados, maestros de la CENTE, una organización que se llama Asamblea Ciudadana de Francisco Madero, y un conjunto de actores, buscamos a varios maestros que tuvieran el perfil académico que pudieran impartir un propedéutico. Varios maestros hicieron dicho propedéutico, lo impartieron con los jóvenes para asegurar que cuando saliera la convocatoria oficial para lo normal, estos muchachos entraran sin ningún problema de conocimientos, porque los íbamos a preparar o los preparamos con toda la cuestión que implicaba el examen. Estuvieron un promedio de un mes, 30 días, estudiando en línea. Se les mandaron textos, se les hicieron cuestionarios, hacían trabajos, etcétera, y los muchachos estaban preparados para el examen. En enero en el enero pasado, se supone que tenían que iniciar las clases de acuerdo a lo que se había dicho con el gobierno. Sin embargo, no iniciaron las clases, se hizo el propedéutico y se quedó ahí sin nada. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues ahora vamos a buscar la forma de que inicien el semestre. Fortalecimos dicha planta de maestros. Varios compañeros que dan clases en la Universidad Pedagógica Nacional, en el Instituto Politécnico Nacional, en el CIMVESTAB, de otras universidades, accedieron a dar el primer semestre. Y fue muy importante esa experiencia porque sin ningún recurso económico, sin ningún apoyo del gobierno, y los muchachos sin ningún apoyo de beca, nada, absolutamente nada, sobreviviendo con sus propios recursos, y fueron niños jóvenes que vienen de Oaxaca, vienen de Guerrero, de Puebla, de Tlaxcala, de aquí de Hidalgo, y solos, sin ningún recurso, sobrevivieron y estuvieron tomando las clases. Les costaba bastante, bastante tener unas monedas para conectarse a internet, para mandar su trabajo, para tomar la clase en Zoom, en Meet, en las plataformas virtuales. Mucho les costaba a los muchachos. Había ocasiones en que estaban 8 o 9 muchachos en el mismo equipo trabajando, porque no era posible que tuvieran los recursos para contratar cada quien su equipo. Ante todas las dificultades, toda esa situación, se terminó el semestre con éxito. Más de 25 jóvenes se lograron tener una boleta que se emitió por parte del Movimiento Nacional y por parte de los maestros, en donde todos estamparon su firma ratificando que los conocimientos del plan curricular se habían alcanzado. Entonces, esa fue una experiencia muy importante de autogestión, de resistencia, de lucha, y que esto puede servir para otras experiencias futuras que puedan surgir en el país. Fue muy importante esto, les comento para que estén enterados. Y ahorita que se hizo la convocatoria oficial, ya la sacaron el día de ayer, sí, todo indica que sí se va a reconocer el semestre. Todo indica que sí se va a reconocer el semestre que hicieron de manera autónoma los muchachos con el apoyo de los maestros. El día 6 de octubre ya iniciarían las clases de acuerdo a la convocatoria, ya de manera formal, y nos daría mucho gusto que pronto se recuperen las instalaciones. Ahorita van a hacer las clases de manera virtual. Van a entrar a la nueva generación, están dando una matrícula de 100 jóvenes, ya están ahí las cláusulas con las características que deben tener estos muchachos, los requisitos que deben de cumplir, y estamos por iniciar una nueva etapa en la normal del MESHE, una etapa académica, pero también de resistencia, también de lucha, porque aún se va a abrir virtual, aún falta todos los procesos para que la normal funcione al 100 como funcionaba antes. Esto es realmente ejemplar, como siempre las maestras, los maestros, el magisterio revolucionario y en lucha, poniendo ejemplo de lo que se puede hacer, la autogestión y el trabajo en conjunto. Pero ahí decía que el Movimiento Nacional había solventado esto. Yo quería saber, además, el papel de las madres, padres de familia dentro de este ejercicio de autogestión educativa. Los papás de los muchachos son de súper escasos recursos económicos, tienen una condición de pobreza. Ellos apoyaron los papás en muchas actividades donde se le fue a exigir al gobierno que sacara la convocatoria. Hubo paros, hubo marchas, hubo mítines, hubo reuniones, hubo conferencias, un conjunto de actividades que se vinieron desarrollando desde el año pasado. Los papás estuvieron presentes en varias de ellas en las medidas de sus posibilidades. También apoyaban a sus niños, a sus jóvenes, con sus recursos de acuerdo a sus posibilidades. Pero sí es muy cierto lo que dice que el movimiento de egresados, todos los movimientos que participaron, estuvimos al tanto y del acuerdo a nuestras posibilidades cooperábamos, apoyamos hasta para la alimentación. Hubo un problemísima que se nos vino con el COVID, unos niños se nos enfermaron, jóvenes se nos enfermaron. La Asamblea Ciudadana de aquí de Francisco y Madero nos hizo el favor de apoyarnos con toda su capacidad para traerles alimentos a los muchachos, para estar vigilando la situación médica, para estar atentos. Los mismos pobladores, las mismas personas de la comunidad estuvieron atentas y afortunadamente todo salió bien, se cumplieron los muchachos y siguen en la lucha. Sí, influye mucho la capacidad de respuesta de todo el colectivo que está inmerso aquí. Los compañeros egresados que en ocasiones no pueden venir a la marcha, a la exigencia social, ellos aportan en ocasiones sus 100 pesos, 50 pesos, lo que pueden, de acuerdo a su condición económica. Y con eso hemos apoyado a los muchachos y han estado subsistiendo el movimiento. No ha habido ninguna injerencia gubernamental, ni ninguna cuestión de lucro, ni ninguna cuestión de beneficio personal. Aquí es un proyecto colectivo, un proyecto que pensamos en un México próspero, que pensamos en un México que se quiere desarrollar. Los que no queremos que nuestras juventudes se pierdan en los vicios, no queremos que nuestra juventud se pierda en las organizaciones delincuenciales. Queremos un progreso para nuestros jóvenes, para nuestro país, para nuestra patria. Algo que es también muy, muy importante que mencionaba, maestro, es esto de que no hay un beneficio personal. Todo el trabajo de las maestras, de los maestros, ¿fue solidario o hubo alguna forma de retribución, no sé, económica, monetaria, de alimentos, de pasajes, o fue todo solidario? ¿Cómo es que se ha dado este año de lucha, resistencia, autogestión? Miren, nosotros tenemos la convicción de que todos los profesionistas, realmente profesionistas, las personas que saben, las personas que han estudiado, son los más conscientes, son los que más se dan cuenta de la realidad, son los que más se acercan y más sencillos al pueblo. Y esas personas prepotentes, autoritarias, que se creen mucho pero no saben nada, pues esos son los que pretenden cobrar. Pero nosotros, afortunadamente, encontramos a una planta de docentes muy consciente, muy solidaria. No se les dio absolutamente nada, lejos de que nosotros les diéramos. Ellos les daban a los muchachos algunos materiales que estaban a su alcance, los propiciaban ideas, los propiciaban materiales directos donde podían acudir. Todo muy solidario. No hubo ningún recurso económico, salvo la situación de querer un México más justo, más equitativo y que salgan adelante los más pobres de la patria, que ahí es donde están realmente los muchachos inteligentes. No podemos compararlos con el Tecnológico de Monterrey, pero podemos decir que nosotros tenemos más calidad humana que ellos. Tenemos mucho más humanismo, mucho más pensando en el colectivo, en nuestra sociedad, que ellos. Y hay muchas cosas que comentar en ese sentido, pero nosotros insistimos en que las normales rurales son el pilar para un México más justo. Pues sí, nos está esclareciendo todo. Seguimos entendiendo la pregunta final. Cada vez más creo que nos va quedando claro por qué hay que defenderlas y por qué las quieren desaparecer. La verdad es de que es muy loable y yo estoy así como bien conmovida de todo, no solamente, o sea, de toda la historia de las normales rurales y este año, este propedéutico, que a lo mejor mucha gente dice, ay, 25 alumnos, que son 25 alumnos, más en este tiempo neoliberal, que todos son números, todos son cifras, todo es así, el Zoom le llegó a 500 personas y hay miles de likes en el YouTube y todo se cuenta como en miles, pero esas 25 corazones, esas 25 personas formándose con el esfuerzo de otras no sabemos cuántas personas, con la solidaridad, pues es claro que eso va a fortalecer a México. Realmente pues lo agradecemos muchísimo agradecemos que nos compartan esto y agradecemos más que lo hagan, que haya personas que lo están haciendo. Y bueno, mientras nos vamos con esta rola, una vez más va a ser acto de presencia la rondalla Luis Villarreal del Meshe con esta bonita serenata a mi escuela, aquí en Palabra Indómita. Orgullosa y gloriosa normal, a quien dedico mis poemas, canciones y mi humilde serenata. Una mañana llegué con mis ilusiones, queriendo ser profesor, conozco ya sus rincones. Estamos de regreso en Palabra Indómita, ya en el último bloque de este programa, donde hemos tenido muchas invitadas e invitados platicándonos sobre las normales rurales, en particular sobre la normal rural del Meshe. Y bueno, estamos todos muy emocionados con lo que nos han compartido en el último bloque, ¿no? Este gran esfuerzo para que salgan adelante los muchachos que sí tienen la intención de estudiar, de formarse como docentes, a pesar de que el gobierno actual intentó engañar a los aspirantes diciéndoles que pues iban a entrar a la normal rural y de repente, oh sorpresa, es una universidad del bienestar, Benito Juárez, y los muchachos no quisieron. Y este esfuerzo de la comunidad, de los maestros, por sacar adelante un semestre y después por seguir dando la batalla para que finalmente se abriera la convocatoria. Y pues ahí están los ejemplos de lucha que hay en estas normales rurales. Y entonces pareciera un poco ociosa la pregunta, ¿no? O redundante. ¿Por qué defender a las normales rurales? Pero queremos escuchar su palabra y que ustedes nos platiquen, le platiquen a quienes nos escuchan acerca de esto. ¿Por qué defender las normales rurales? Maestra. Para entender por qué defender a las normales rurales, debemos entender qué son las normales rurales. Y las normales rurales son comunidades de estudiantes. En las comunidades de estudiantes se tejen entramados de saberes populares. Cada estudiante trae consigo todo un bagaje cultural que implica la propia defensa en su individualidad. Son diálogos creativos, cada uno trae no solo su propia lengua, sino también su propia historia. Los muchachos o los jóvenes que estudian en las normales rurales son semillas de libertades. ¿Por qué? Pues porque cuando llegan a ellas, construyen desde lo más básico a una familia que supera la parte de tiempo. También podemos definir que las normales y los normalistas son proyectos educativos integrales y de autogestión en permanente convocatoria a la revitalización de la dignidad. Desde el momento en que deciden defender todos los derechos conocidos y desconocidos, propios y de diferentes comunidades en las que se desarrollan o en las que pretenden llegar, entonces crean una red de apoyo, no solo para la particularidad local, sino toda una situación de condición humana. Reconocemos que la primera normal rural, cuando se funda en 1922 en Tacámbaro, Michoacán, es parte de un legado histórico revolucionario. Y con ello llevamos y reconocemos también pues todas las luchas, todo el propósito de aquellos que levantaron la bandera de justicia social, del reconocimiento de los más desprotegidos, los más vulnerables, la clase obrera, la clase campesina e indígena, todos aquellos que eran invisibles. Cuando se da la revolución, estos ecos quedan de manera permanente y dan a las normales rurales el legado de que sus hijos son parte de este proyecto. Es un proyecto de futuro, no es un proyecto solo de presente, pero sí se sigue construyendo en ese presente. Entonces, cuando reconocemos esta parte de que los normalistas rurales son las normales rurales, son parte de nuestro contexto presente, conveniente e inconveniente, entonces hacemos conciencia de cada problemática situada y a partir de ella nos permite definir cómo enfrentarla, cómo confrontarla. Lamentablemente, esto implica develar o quitar las máscaras a los gobiernos que hablan fuerte y quedito, a los que definen abiertamente una confrontación o a los que usan la institucionalidad diplomática para decir pues que se les apoya, pero en realidad solamente se está instrumentando su asfixia de tal manera que no se note. Entonces, ¿por qué defenderlas? Tenemos también que entender qué es la que las aqueja o qué es lo que aqueja a las normales en su generalidad y siendo un poco más incisivos en las normales rurales. Las problemáticas que enfrenta cada normal rural. Una de ellas es la asfixia presupuestal, la negación de condición económica hasta para las cosas más básicas. Las normales rurales tienen la necesidad de infraestructura, la necesidad de alimentación, hospedaje. Cualquiera pensaría que lo que se pide son privilegios, y nosotros decimos que no, es parte de la propia bandera de justicia, pero también porque corresponde a otras instituciones a las que no se les niega absolutamente nada, y también somos el pueblo quienes pagan sus prácticas. Parte de estas instituciones pues son los ejércitos. La diferencia es que los normalistas trabajan para el pueblo y el ejército trabaja para el Estado. Los normalistas piensan en su pueblo y confrontan, pese a que expongan su propia estabilidad emocional o estabilidad física. El ejército solo obedece. Y entonces a ellos no se les niega ni las armas, ni el uniforme, ni las prácticas, ni el sostenimiento de su alimentación, ni el hospedaje, ni tampoco los caballos que se mantienen con los propios recursos que el pueblo otorga para ese mantenimiento de esas instituciones. Sin embargo, los normalistas rurales o las normales rurales tienen que salir a marchar, tienen que salir a demandar, tienen que salir a exigir sus derechos. La asfixia presupuestal se hace notar, pero la diferencia es que a unos se les da en automático y a otros se les pide que lo exijan, de lo contrario se vuelve invisible la demanda. Otra de las problemáticas es la autonomía en el manejo de recursos. No bastando que los muchachos tengan que salir a dar a conocer las necesidades que aquejan a su institución, también en la autonomía del manejo de recursos parece que por estas instituciones por las que se va desglosando ese recurso, se va despellejando y a la hora de llegar a manos en la practicidad, entonces ya no se notan, ¿no? Pasa por una institución, se rebaja, pasa por otra institución, se rebaja y entonces cuando llega a los jóvenes ya es insuficiente y hay que volver a salir a demandar. Pero sabemos que en la institucionalidad no están los jóvenes, está finalmente el sindicato charro, está la parte de los estados, aquí tenemos el vivo ejemplo con Omar Fayad Meneses, que ha hecho de nuestra normal, que ha hecho de nuestra institución, pues ha sido su fuente de beneficio y de ahí que ahora no quiera retirarse, que sea el primer opositor a que esta normal rural se vuelva a abrir. ¿Por qué? Pues porque sería finalmente quien exponga los malos manejos que ha venido llevando en el estado. Otra problemática, la opacidad en la gestión, la falta de transparencia. Comentábamos dentro de los primeros espacios, de los primeros compañeros que dieron a conocer información acerca de la norma rural, comentábamos que esta falta de transparencia no se da en cualquier universidad, es decir, los muchachos están al pendiente de cada recurso, de cada necesidad, no solamente material, sino la necesidad propia de sus compañeros. Están al pendiente de los espacios pedagógicos, que se desarrolle la parte académica, que se desarrolle la parte de la producción en módulos. Están al pendiente de su propio autocuidado en la cuestión deportiva. También implican a convocar a esa creatividad en la que cada uno de ellos se desarrolla y entonces se da la parte cultural. El hecho de que estos chicos estén al pendiente de todos los espacios, incluyendo la parte de la convocatoria, qué tipo de examen se les presenta, por qué ese examen no es conveniente, en qué momento se perdió una beca, en qué momento se perdió una partida, que todos tengan uniforme, si no llegó uno, hay que resolver por qué no llegó o es para todos o es para todos porque no hay de otra, toda esa situación implica que se dé una confrontación con las autoridades próximas. Ante la falta de transparencia, comentábamos que la confrontación de las autoridades se da precisamente cuando uno va y dice este presupuesto ha llegado incompleto o la gestión, el punto en que se acordó resulta que solamente se entregó un porcentaje. ¿Qué implica? Que bueno, entonces en esa dimensión de administrar, algunos compañeros quedan sin la proporción correspondiente. Esto no implica que nosotros no busquemos finalmente cómo cubrir a los compañeros, sin embargo, implica que también vamos resolviendo a la autoridad cosas que le competen y que les corresponde resolver directamente a ellos. También hay otro punto, el punto de la corrupción. Cuando la autoridad en los distintos niveles de gobierno maneja que hay corrupción dentro de las normales, expone a los normalistas como una situación de autogobierno. Y entonces hace entender a la sociedad por medio de los, cabe la redundancia, de los medios masivos de comunicación, instrumentado desde ahí, marca el autogobierno y los hace parecer como que ellos son los que regulan el dinero, ellos son los que regulan las reglas dentro de la normal, sin ningún tipo de autoridad que convenga a todos, sino más bien confrontan a la autoridad próxima que son los directivos cuando se les cuestiona. Lo que no se menciona es que, bueno, muchas de las autoridades que están dentro de las normales rurales han sido personalidades impuestas para que los muchachos, para evitar en los muchachos la construcción de una perspectiva crítica que permita seguir manejando esta parte de las asambleas, de la organización, de la definición de criterios que no están dentro del formato de cualquier estudiante. Los chicos cuestionan presupuestos, cuestionan procedimientos, pero también son partícipes, no solo son cuestionadores, ¿no? Son también partícipes. Lo único que se exige es ser partícipe, pero obviamente ante autoridades impuestas, ya con una definición de Estado, entonces pues el emblema es de me están atacando. No, no se les está atacando, se les está cuestionando por qué el proceder ante algo que finalmente recae en cuestión de práctica, recae en afectar a los propios normalistas. Comentábamos en este punto de corrupción, podemos recordar a Elba Esther Gordillo, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, diciendo, ¿no?, que debía de haberse cerrado las normales rurales porque ahí eran semilleros de guerrilleros y que finalmente lo que ellos querían era otro tipo de estudiantes obedientes sin ninguna situación que no defina su propio individualismo. Los sindicatos han jugado, los sindicatos charros, porque hay que decir quiénes, los sindicatos charros han jugado un papel que ha decidido finalmente parte del destino de la normal rural del MESHE para este cierre y también para otro tipo de movilizaciones sociales, ¿no? Como el haber definido que era correcta la evaluación en cuestión al magisterio. Bueno, con las normales rurales también han metido la mano para imponer, ¿no?, a plantillas docentes que hacen ese trabajo de desgaste, ese trabajo sucio para evidenciar a los estudiantes de tal manera que no tengan crédito frente a la sociedad cuando las definiciones son distintas. Podemos comentar también que dentro de los niveles de gobierno hemos vivido décadas donde estos han confrontado de manera abierta a las normales rurales, desapareciendo, coercionando, demandando, encarcelando y pues finalmente también bajo la cuestión de omisión, asesinando. Porque si los muchachos tuvieran todos sus recursos a tiempo, todo lo que gestionan se cumpliera, ellos no tendrían necesidad de salir y manifestar que las cosas no llegan o no son como deberían ser. Otra de las problemáticas que aqueja a las normales es el adocenamiento académico y también parte, ¿no?, de la definición de plantilla que se llega a dar desde el Estado. Entonces hay docentes que se dedican específicamente a hacer el trabajo de Estado y es de desgaste. Entonces, ¿qué implica? Implica también ser escueto en cuestión académica y que los jóvenes a la hora de exponer dentro de los registros, dentro de sus estadísticas, decir no es suficiente lo que proporciona la normal rural. Hay que hacer hincapié que hay espacios de autogestión y de trabajo académico hecho particularmente por los estudiantes. ¿Qué se hace ahí? Se hacen debates, se hacen asambleas, se exponen las problemáticas y esto permite que ellos finalmente construyan de manera diferente, que sus espacios académicos como las bibliotecas no solamente sean para de investigación en términos académicos, sino que finalmente vayan forjando bajo proyectos sociales esos espacios como parte de lo que retroalimenta su propia formación académica. La designación vertical en la estructura administrativa definitivamente marca los propios procesos de demandas y de confrontación con el Estado. O sea, a partir de este punto de quién designa a los maestros, pues los designa el Estado, la institucionalidad. Entonces, cuando estos maestros amenazan, por ejemplo, si eres parte del comité, entonces hay una incisivamente sobre ese estudiante hay una situación académica de poner una calificación injusta o los muchachos participan en algunas actividades propias de la organización a nivel nacional. Entonces son incisivos en esta parte de la asistencia. en denotar si sus trabajos son académicos suficientemente o no, pero ya no es bajo los términos profesionales, sino porque finalmente la designación vertical permite que haya una administración rigurosa sobre los estudiantes que participan dentro de la coordinación de las actividades de organización de los propios estudiantes. Y obviamente esto implica que finalmente se confronte nuevamente en otros términos. El punto de la meritocracia en la designación de recursos e incentivos. Pareciera que hay que generar méritos para que a la institución se le otorguen los recursos. No es bajo los términos de las propias necesidades, sino que hay que hacer méritos. Mérito para que te puedan dar este recurso. Mérito para que te lleguen las situaciones académicas. Mérito para que puedan tener atención en la parte deportiva. Entonces, esta es otra problemática que se despeja dentro de la propia vivencia de las normales. La ausencia de programas de formación de formadores, la capacitación, el control político desde el gobierno y la burocracia sindical. Destacamos estos problemas no solo como algo que aquejan a las normales rurales, sino al normalismo en general, pero obviamente que aquí se hace un poco más incisivo. ¿Por qué defender a las normales rurales? Nosotros decimos que las normales rurales llevan la bandera de justicia social para el más desprotegido. Y en esta congruencia, pues bueno, también defender a las normales rurales es hablar de una congruencia representativo histórico social comunitaria. ¿Por qué? Pues porque los proyectos precisamente de las normales es eso, son trabajos comunitarios con sentido histórico y que recuperan esa práctica social a partir de donde se desarrollan académicamente, donde hacen sus prácticas y de donde vienen. El cierre de la brecha que describe la diferencia económico-social. Hidalgo es un estado que ocupa el noveno lugar en pobreza a nivel nacional. Y este punto hace necesario que nosotros digamos que esa normal rural debe seguir coexistiendo. En otro punto, en atención resolutiva a los sectores más vulnerables, la normal rural implica para el 43% de la población que se encuentra en condición de pobreza una expectativa del poder ser, de tener una iniciativa académica y poder concluirla. ¿Por qué defender a las normales rurales? Hay un punto de incremento de alumnos con término de estudios superiores y esta normal rural viese su apertura. En las estadísticas del estado de Hidalgo, solo 21 de cada 100 estudiantes termina sus estudios superiores y se titula. No implica que solamente se dé el ingreso, se tiene que dar los términos de estudio. También por la disminución de porcentajes de deserción escolar, la alta tasa de desempleo en jóvenes adultos, la diferencia salarial inferior a la línea de bienestar mínimo en la que vive la mayoría de su sociedad o más bien de este marco de juventud. La continuidad y permanencia del trabajo y de la alfabetización de la población, la soberanía educativa que se lleva por medio de asambleas, necesidades, donde se exponen las necesidades integrales de cada estudiante, con la cual, a partir de ellas, del conocimiento de las mismas, bueno, pues se llega a fines comunes en el marco del respeto de sus propias individualidades. La legalidad de la propuesta curricular 2020, todo este proyecto que se realizó con esfuerzo de maestros normalistas rurales y también con maestros de otros estados, el esfuerzo de los maestros solidarios aplicando parte del proyecto para que los muchachos iniciaran sus trabajos académicos, bueno, este reconocimiento dentro de la legalidad y la legitimidad es necesaria. El enfoque sociocomunitario, la necesidad de seguir tejiendo saberes formales e informales que permitan la determinación integral en cuanto a las prácticas de los propios jóvenes que dentro de la normal rural se forman. la recuperación del tejido social. Es necesario hacer hincapié en que las normales rurales, al acoger a los muchachos más necesitados, bueno, permite esta recuperación dentro del marco de valores y sus prácticas, pero no solo de los que se llegan a nombrar, sino también de los que son necesarios recuperar. La preservación y la reconstrucción de nuestras lenguas originales, sobre todo las que se llevan en la práctica aquí en el estado de Hidalgo, que es la náhuatl, la otomí. La democratización del país, las prácticas de las normales rurales permiten estar dentro de un proceso global de democratización. Todos los jóvenes tienen la vivencia de llevar a cabo una asamblea, de saber que las determinaciones o acuerdos es a partir de las necesidades situadas que definen los procesos y que obviamente permite diseñar estrategias para una mejora de toda la comunidad. El currículum, el proyecto socioculturales, implica que nosotros vayamos trabajando para no hacer una verticalidad todo el proyecto educativo, quitar lo homogéneo, no ignorar la complejidad de las relaciones sociales y finalmente formar a personas críticas que quepan en todos los contextos y que sean capaces de creativamente formar otras opciones o dar otras opciones cuando se dice que algo no se puede. Entonces, las normales rurales son grandes proyectos, son herencia de la revolución, son parte de nuestra patria y por eso debemos defenderlas. Muchísimas gracias, maestra, maestros, compañera, compañeros. Desgraciadamente el tiempo se nos acabó, pero han despejado bastantes dudas, bastantes cuestionamientos y creo que ha quedado muy, muy claro por qué defender a las normales, por qué las quieren desaparecer ellos, por qué nosotros, nosotras, las vamos a defender. Y no es nada más una consigna, o sea, hay un porqué atrás de esto y les agradecemos muchísimo su palabra, les agradecemos muchísimo su trabajo, que siempre el trabajo es algo que hay que agradecer y hay que hacer con mucho amor y con conciencia. Así como las radios libres, que también obviamente se trabaja ahí con muchísimo amor. Y queremos agradecerles también a ellas, a Radio Ñonda, Xochitlahuaca Guerrero, La Palabra del Agua, y a La Que Huelga Radio, aquí en Ciudad Monstruo. Y nos vamos con esta rola que viene desde el sur, desde Chile, Manuel García, y se llama Profesor, Profesora. Y se las queremos dedicar a todos los maestros y a todas las maestras que hacen posible este camino de lucha, aquí en Palabra Indómita. Usaba su sombra como pizarra y la tiza era cal de un viejo paredón. Escribía la lección cuando encontraba el sol de frente para hacer la proyección. Por los pueblos y enseñaba a los niños más lejos de la educación. Decían que su esposa lo mismo hacía, que eran matrimonio profesora y profesor, que eran matrimonio profesora y profesor. Los amaban porque daban en la calle su lección, y las piedras eran ábacos y mapas, y su sombra siempre era el pizarrón, y su sombra siempre era el pizarrón. Profesores, atención a esta enseñanza, la respuesta está en la misma vocación.